Aguará este fallo. Entraste a la zona musical, rock and roll y heavy metal. Ah, pero no solo eso tenemos. Tenemos otras yerbas y otros caminos. Vamos a redimir todas nuestras energías. Vamos a redimir todas nuestras energías con nada más ni nada menos que hermosa música que tal vez viene desde el imperio que nos coloniza y nos quieren dominar. Pero hasta esas cosas nos dan un respiro. Nos aflojan la correa. Y a pesar de que el día a día no es más que un burdo flagelo provocado por nuestro propio ego, tenemos remansos donde poder descansar un rato, hasta de nosotros mismos. Así que esto que es Aguará este pario, hoy vamos a pasar música especial para quien guste sentarse y escuchar y tal vez simplemente ser feliz un momento. Sin pretender más que eso, vamos a escuchar hoy a estos personajes que en 2 años hicieron mucho, como son Joy Division, y acá encadenados a todo esto, nada más ni nada menos que los Chicks de Depeche Mode. Vamos a hablar un poco más en detalle de todo esto, pero encadenados a la música, no nos queda otra que consumir esto. Así que desde lavecindadradio.com les damos un cordial saludo a nadie, pero tal vez puedan disfrutar de esta música. Así que muchas gracias y seguimos y volvemos y seguimos y volvemos. You've got me reaching for you, my soul's beseeching me to. You've got me singing to you, bringing to you anything you ask me to. It's mesmerizing. reaching for you. My soul's beseeching me to. You've got me singing to you, bringing to you. What you need, there's no- Bueno, eso fue Hold to Feed. Y ahora vamos con un clásico. Un clásico. Escuchemos un poquito y después vamos a leer el libro de la Guará. Bueno, sin tanto misterio, vamos a proseguir con un poco de lectura, que los libros no muerden y tal vez masajean un poco nuestras neuronas y tal vez purifican nuestras células cerebrales de tanta basura que hay en los medios de comunicación, en las voces y en las mentes que hay por la calle. Y está bueno refugiarse tal vez en algún relato, en alguna novela, en algún conocimiento, alguna trama, tal vez algo histórico, o bueno, ¿por qué no leer por leer también? Así que, así como hacemos cada tanto, y a veces, con el libro de la Guará, vamos a leer el capítulo 4, que consiste en nuestro querido Aguaraguazú o Crisocium brachyurus, que bueno, ahora parece que hay más videos en YouTube de este agradable canino con con sus patas largas. Tiene como un lomito, parece medio de hiena, así medio levantadito. Tiene como un aspecto de zorrito, de un zorro, así como pelirrojo, con su hocico finito. Y en vez de aullar y ladrar y esas cosas, hace como un alarido canino, medio raro que muchos se quejan, pero tal vez tenga su encanto. Así que bueno, gracias a Lucía Soler, Marcelo Orozco, Nicolás Caruso, Paula González, Siquia y Andrés Pautazo, vamos a hacer el capítulo 4, denominado Presencia y Distribución de la Guaraguazú en la Argentina. Distribución histórica y actual. El área de distribución de Crisocion brachyrus en Sudamérica está delimitada hacia el norte por la desembocadura del río Parnaíba en el noreste de Brasil, este de Perú, llegando a las pampas del Heat y norte de Bolivia, extendiéndose hacia el sur de Brasil hasta Río Grande do Sul, a través del Chaco paraguayo hasta el noreste y centro de la Argentina. Hasta la década de 1980 se estima que la especie ocupó una superficie de 5 millones de kilómetros cuadrados. Dentro de ese rango, el aguaraguazú ha sido mencionado en múltiples ocasiones como un habitante frecuente de los pastizales, las sabanas, los ambientes inundables y semi-inundables y los matorrales. Frecuentemente utiliza tanto los hábitats nativos como otros transformados por las actividades humanas, lo que también ha sido reiteradamente descrito a lo largo de toda su distribución geográfica. La información existente hasta la actualidad, dispersa y poco integrada, no ha permitido conocer el patrón de distribución de la especie y de qué forma es afectada por los cambios ambientales. En Argentina, registros históricos, arqueológicos y paleontológicos señalan que la especie habrá presentado una distribución que abarcó una parte o la totalidad de la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Mendoza, La Pampa, San Luis, San Juan, Catamarca y La Rioja, habiendo desaparecido en décadas recientes de una gran parte de las regiones biogeográficas del Chaco, Monte y Espinal. Hasta la década de 1980 se incluyó en su distribución el este de la provincia de Formosa, este y sur de Chaco, noreste de la provincia de Santa Fe, gran parte de Corrientes y sur de Misiones. En la década de 1990, B.K. Cesi, en el 92, mencionó como límite austral el paralelo 30, que corresponde a la localidad de Esquina, Corrientes, e indicó que en Argentina la distribución de la guaraguazú se había reducido a un área de 200.000 kilómetros aproximadamente, superficie que incluía la provincia de Corrientes, este del Chaco y Formosa y norte de Santa Fe. Citas más recientes mostraron un posible incremento en el área de distribución hacia el norte de Entre Ríos, sur de Santiago del Estero. Así que más o menos esto es un poco donde habita este canino mamífero, que también algunos artistas se han dedicado en su nombre, algún tema, como por ejemplo Tayago Joss, ese músico aéreo, de instrumentos aéreos, junto con algunos cantantes homólogos, han sabido hacer también un tema bastante interesante y raro, pero hablando sobre la mano del hombre ahí, cómo interviene y altera el ecosistema, y hablando un poco de lo que es el animal, es interesante cómo se puede decir, trabajador rural, el que vive allí, como también se hace uno con los animales, con el lugar, y es parte de todo este juego, es parte de todo este sistema de vida que hay. Así que bueno, sin dejar a la guará de lado, que es parte del nombre de nuestro programa, Aguará Estepario, no podíamos dejar de recordarlo. Así que vamos a escuchar un poquito más de música y después de la tanda vamos a hablar de curiosidades musicales y por qué no noticias de este mundo raro, de este mundo raro que nos dice cómo tenemos que ser normales. ¿O cómo podemos ser anormales? ¿O cuál es la libertad y la verdad y la forma y la deforma? Pero siempre, siempre nos va a querer someter y nos va a querer hacer tributar. Nothing.

El Frente Artista del Borda presenta Sin Reserva. Espectáculo integral. Dirección Alberto Saba. 28 de octubre, 4, 11 y 18 de noviembre a las 17 horas. A 33 años de la creación del Frente de Artistas del Borda. A 41 años del golpe cívico-militar religioso. Y a 4 años de la represión de la Policía Metropolitana en el Hospital El Borda. Sin Reserva. Sin Reserva. En el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo. Ramón Falcón, 4250 Floresta. Estás escuchando el Aguará Estepario, diverso follaje musical. Muchas gracias al cantante de Depeche Mode, que tiene un nombre fácil, pero yo a veces me lo olvido. Y bueno, valoro mucho más los sonidos que los nombres a veces. Pero también está bueno recordar un poco, ¿no? Los nombres de quien nos dan estas cosas lindas, ¿no? También. Así que, bueno, ahí se van un poquito, ellos quedan ahí. Y nosotros, o yo, o tú eres yo, seré yo tú serás otro yo, todos seremos uno, quién sabe. Pero bueno, vamos a tratar de seguir con Joy Division. No sé a cuánta gente le gustará hoy Joy Division. No sé si será una banda de viejo. No sé si será algo medio retro del siglo pasado. O algo de culto que los jóvenes adolescentes de hoy exploran ahí. Como algo nuevo y viejo a la vez. Así que hablando un poco de las cosas de hoy en día, por ejemplo, estuvo por allí este mandatario, Macrix Gatex, que se fue a Davos y al Foro Económico Mundial y no sé dónde, y estuvo estrechando manos con Bill Gates. Y le dijo, voy a invertir en Argentina cuando liberen a Milagro Sala. Y la verdad que esto me generó muchas incógnitas, ¿no? Diciendo, ¿qué onda Bill Gates, ¿no? Que reparte vacunas en África. y está un poco ahí con el nuevo orden mundial, que está, que no está, no sé qué. Y después habla de Milagro Sala, ¿no? Como, bueno, mostrando ahí una especie de rebeldía contra el sistema. Una suerte de Batman, ¿no? ¿Querrá ser Batman, Bill Gates? Bueno, tenemos que hablar de con gente idónea al respecto de Bill Gates. Todas estas cosas. Entraría un poco más en detalle en esta nota sobre Bill Gates. Estuvo también ahí Angela Merkel. Estuvo también el presidente de Canadá. Hablaron de Cuba. ¿Ves? Esto ya es un poco más interesante. Vamos a leerlo ligeramente. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se declaró chavista de Hugo Chávez y fue muy claro: si los supermercados en Venezuela no tienen alimentos, es por la falta de sensibilidad de los empresarios que especulan con la subida del dólar y se suman a esas maniobras desestabilizadoras. Y de los yanquis que creen que pueden dominar el mundo. No me digas que no es así, Mauricio, cuando lo sufrís en carne propia. Ahora lo llevaste casi a 20 pesos para hacerte más competitivo y al instante quieren remarcar los precios. Dicen que fue el único momento en que Macri estuvo de acuerdo en los dos días que estuvo en Davos, aunque le duró un suspiro ya que Trudeau insistió con que Trump quiere hacer con Venezuela lo mismo que hicieron durante décadas con Cuba, asfixiarlos hasta que digan basta, pero esta vez no va a poder, ya que el socialismo actual está mucho más firme con nuevos intelectuales latinoamericanos de la... Esto es muy interesante, por favor escúchenlo y remárquenlo en sus mentes. De la talla de Gabriela Cerruti, Luis de Lía y Fernando Esteche. De hecho, estoy pensando, dice Justin Trudeau, ministro canadiense, el primer ministro, estoy pensando en llevarla a Gabriela a Canadá para que dé un ciclo de charlas. Bueno, y así dice también que Trudeau, que Angela Merkel, que el G20 y que muchas cosas más. Y entonces, nosotros, o bueno, toda esta gente que tiene que trabajar y tributar para ellos, para que ellos digan todas estas paparruchadas, con los dineros llenos de plata, las cuentas bancarias llenos de números grandotes, y se juntan con esos otros a dirimir el futuro de un montón de personas y de cómo arruinan el planeta y cómo dejan que se sobrepueble y haya tanta miseria, y después los mismos tiranos, algunos quieren pedir perdón por pueblos originarios, otros hablan de la ecología. Y ahora se la quieren dar de abiertos o revolucionarios. Así que bueno, disculpen por toda esta tertulia filosófica y sociológica, pero no está de más cada tanto volver a saborear el trago amargo de este mundo. Así que bueno, sin más, vamos con la hermosa música de Joy Division. Así que bueno, Joy, sálvenos un poco de todo esto, por favor. Waiting for a guy to come and take me by the hand. enjoy these sensations, make me feel the pleasures of an old man. These sensations bear the answers, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow. Bueno, sección publicidad no paga. Aquí en la vecindad de radio.com pasó el Radio Lunge y estamos tratando de armar, que vamos a hacer dentro de poco, un ciclo de poesía. Por ahí no tan ciclo, tal vez sea algo más esporádico. Y va a estar bueno, me parece que se van a unir diferentes integrantes del submundo de la poesía, de la lectura, tal vez de Lander, tal vez no, tal vez gente más conocida, menos conocida, pero tal vez va a estar lindo en la vecindadradio.com, sea Aguará o no, poder dar un espacio a la poesía y juntarnos a tomar algo. Thank you. chance to watch, admire the distance, still occupied, though you forget. Different colors, different shades, over each mistakes were made, I took the blame. Directionless, so plain to see, a loaded gun won't set you free, so you say. Control again. She's lost control. Bueno, gracias. Gracias Joy Division. Gracias por su hermosa música. Y bueno, hemos llegado al final de este breve recorrido que es el Aguará, una vez por semana, Sala de las Estepas. Y se va por el ranchito de alguien, se mete por ahí, olfatear un poco, a ver qué pasa, y suceden estas cosas. Así que les mandamos un saludo a todos. Y bueno, ¿cuándo terminará esto? Decía por ahí. ¿Cuándo comenzará eso que queremos por allá? Pero bueno, hay que seguir elaborando nuestros sueños. Y hay que seguir elaborando la realidad para que no sea una realidad imperiosa, imperiosa e impuesta. Así que bueno, juntémonos y hagamos nons los que nos gustax. Este fue ahora este pario. Un saludo, saludo a Todex. Y si llegaste a escuchar este programa justo y te llegó a gustar, y postealo en algún lado, pasáselo a alguno que se puede bajar y se puede reescuchar todo. Así que bueno, un saludito a todos y nos veremos dentro de poco con más música, más radio y más cosas. Aguaraste pario por la vecindadradio.com. Así concluye nuestra edición de este día. Habrá más música y más yerbas el próximo recorrido, y volveremos por más.